Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Les recuerdo, estamos aquí en Radio Anáhuac, en este programa, el programa favorito de todos ustedes. De todos los jueves, así es, estamos empezando, son las 10 de la noche y estamos aquí en el 1670 de AM. Les recuerdo, estén donde estén, nos pueden escuchar por la página de la universidad www.anahuac.mx/radio. También por todas estas aplicaciones de smartphones, de tabletas que pueden bajar. Una famosa aplicación es la de TuneIn, donde solo tienen que buscar Radio Anáhuac, y estamos como Radio Anáhuac Norte, porque les recuerdo que la Universidad de Anáhuac tiene varias estaciones de radio según la localidad o algunas, por ejemplo, está la del Mayab por allá en Cancún y otras por ahí, que también tienen estación de radio. Y también, pues, les recuerdo que también a través de nuestra página personal, que es www.eliteespacios.mx, les recuerdo, Elite Espacios con una sola e intermedia. Buscan la pestaña que dice radio y a través de esa pestaña que dice radio los va a llevar también de la mano para que puedan escucharnos, ya sea en vivo, pueden bajar todos los podcasts, puedan bajar algunas fotografías de algunos de nuestros invitados, nuestras reflexiones semanales, en fin. Pues les agradezco muchísimo. Justamente sé que hoy, ahorita, nos están escuchando esta gran comunidad holandesa de más de 200 mexicanos que se reúnen una vez al mes en jueves y pues muchas veces se quedan cenando y tomando la cerveza o lo que sea, precisamente para dar tiempo por la diferencia de horario a que nos escuchen. Un gran saludo también a estos amigos italianos. Bueno, en Italia nos escuchan, en Italia, en Escocia, en Londres, en Argentina, en Israel. Y les voy a dar va a venir aquí una persona, un mexicano, 100% mexicano, que aprendió chino y les va a extrañar. Él ha trabajado del brazo con Mancera en la Ciudad de México. Y es una persona, no les voy a dar el nombre porque así lo voy a mantener en secreto para todos ustedes, pero va a estar con nosotros en 2 semanas y van a ver algo que los va a sorprender. Una persona que es increíble, aprendió chino, tiene una gran empresa en China, se fue precisamente a China y pues es el brazo derecho de Miguel Ángel Mancera. Y está con nosotros ahorita una gran persona, una belleza que nada más la tengo yo aquí enfrente, que si la vieran en fotografía se van a extrañar muchísimo porque van a decir wow. Se llama Lucy Lara. Buenas noches, Lucy, ¿cómo has estado? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Al contrario, esta es tu casa cuando quieras. La verdad es una chica que no nada más es bella, sino tiene un currículum que cuando yo me puse a leer una breve reseña de lo que ella ha hecho, de lo que ella hace, es increíble. La verdad es que me encantó haberlo leído y conocerte me encantó más. Muchas gracias. Pues bien, amigos, vamos a dar la frase semanal, como cada semana. A ver qué te parece, Lucy. Esta frase dice así: si tú quieres, tú puedes. ¿Qué opinas? Opino que es efectivamente la única manera de poder, ¿no? En realidad, cuando uno quiere y pone el corazón y pone la pasión, lo demás es por añadidura. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Cuánta gente de verdad dice, es que no puedo, no puedo? No puedes porque no quieres. Fue lo mismo que yo le dije a mi hija la chiquita. Un día me dijo, pa, es que no puedo. Le dije, sí puedes. No puedo, sí puedes. Es que no puedo. Sí, sí puedes. Hazlo, esfuérzate. Después de media hora llegó y me dijo, papá, sí pude. Sí, sí. Digo, hay cosas que son más difíciles, obviamente, pero es increíble lo que puede uno hacer cuando estás en realidad con la mente y el corazón. Yo creo que es impresionante lo mucho que puedes adelantar cuando realmente estás apasionado por algo, ¿no? Dicen que para ser bueno en una carrera, en una disciplina, tienes que invertir 10.000 horas de práctica. 10.000 horas de práctica que incluso Mozart a su temprana edad ya había practicado suficiente para hacer su primera sinfonía cuando tenía antes de 13 años y así. En realidad yo creo en eso, porque cuando a ti te gusta algo, pues te obsesionas y lo practicas, ¿no? Te gusta tocar batería y entonces estás todas las tardes tocando batería o pintando o haciendo algo que te apasione, como leer, jugando béisbol, yo qué sé. Cada quien tendrá su pasión, pero yo totalmente considero que eso es lo que hace la diferencia entre alguien que es exitoso y alguien que no lo es. Perfecto. Lucy, seguramente mucha gente a lo mejor ha escuchado alguna vez tu nombre, y para mucha gente, en especial generalmente las señoras, yo creo que sí han de saber quién eres. Lucy Lara, quien a lo mejor ha escrito no nada más editoriales, en muchas revistas de moda. Platícanos un poquito de ti. Muchas gracias. Sí, mira, yo estudié comunicación en la Ibero y pensé que me iba a dedicar al guionismo televisivo, a eso pensaba que yo, pero realmente mi pasión estaba en la moda. Así es que después de un tiempo de trabajar en presidencia y entender que no era mi llamado, me fui a Los Ángeles a estudiar diseño de moda y diseño de aparadores. Y cuando volví pensé que iba a ser diseñadora de moda, y lo hice por un tiempo, pero la vida me llevó por otro lado y terminé trabajando en revistas. Afortunadamente he tenido el privilegio de ser la directora de la revista Glamour, de la revista Marie Claire, de la revista In Fashion y de la revista Elle. Así es que eso me da un bagaje interesante en revistas femeninas, y gracias también a Dios he tenido la oportunidad de publicar 2 libros. Estoy por publicar mi tercer libro. El primero se llama El Poder de la Ropa, que hice junto a Antonio González de Cosío, con Editorial Océano. El segundo se llama El Poder de tu Belleza, también de Editorial Océano, y ya lo hice yo sola. Y este tercero sale ahora en octubre y se llamará, bueno, ya se llama, Imagen, Actitud y Poder. Wow, fantástico. ¿Me vas a invitar a la presentación? Por supuesto que sí. De verdad es increíble, o sea, tu trayectoria a hacer revistas y todo esto. Además, tengo entendido que has escrito también para muchas otras, o que has participado en muchas otras partes en muchas revistas. Sí, mira, llevo casi 25 años haciendo cosas en revistas diferentes. Viví 8 años en Nueva York y ahí trabajé en muchísimas revistas, bueno, todas las que existían en esa época de habla hispana, y por supuesto he tenido la oportunidad de trabajar picando piedra al principio y poco a poco subiendo, ¿no? Desde En Vogue, 20 y tantos, trabajé para Celebrity, hice un tiempo una supervisión de revistas, entonces era la supervisora de revistas de casa, de decoración, en fin, he tenido muchísima experiencia en esto y la verdad me apasiona. Me encanta, ahorita que dijiste Nueva York, se me vino a la mente tantas cosas, tantas vivencias que yo tuve allá en Nueva York, y no una, o sea, muchas veces. Es una ciudad que me encanta. Sí, a mí también. Me encanta ir, y una ciudad impresionante para la arquitectura en especial. Uy, sí, y para la moda también. Bueno, es cierto, no nomás para la moda, es una ciudad que nunca duerme, Y yo se lo he dicho a mucha gente, me dicen, ay, ¿qué voy a ir a hacer a Nueva York o qué hago? Mira al Empire State y a, bueno, antes ya no existen las Torres Gemelas, pero a la Zona Cero, como le dice mucha gente, a la nueva, pues a todos estos nuevos edificios, toda esta nueva zona. Y no nada más eso, sino también me dicen, pues saqué al Empire State y me voy a subir. ¿Qué otra cosa hay? Le dije, si yo te dijera que un año completo puedes recorrer todo Nueva York y no te alcanza. No. De hecho, restaurantes hay, bueno, ¿no? A pasto, y en realidad vas a uno, te gusta y luego regresas y ya lo cambiaron. Es muy interesante todo el movimiento y la energía de Nueva York. Te encuentras, ahorita tú que dices de moda, te encuentras a 1,000 personalidades y todos con una moda diferente. Sí, sí, es muy interesante. Yo me encontré una vez, ya tenía yo la fortuna de conocerla, a Madonna. Y me la encontré precisamente en un restaurante en Nueva York, vestida de una manera que, ¿qué te puedo decir? Llevaba un vestido suelto, no se me olvida, rojo, ancho, o sea, como, no sé cómo le llaman, volado o algo así en la parte como de... Como holgado, ¿no? O sea, que no estaba ceñido a la cintura ni nada, sino que era amplio. Sí, y en la parte de la falda, como si fuera volada, algo así, tableada, pero volada. No sé cómo llamarlo, Tú eres la de la moda. Pero se veía preciosa, impresionantemente preciosa, cortito. Y la gente llegaba y la saludaba y le decía, hola, y así. Muchos no dejaban mucho, tenía un guardaespaldas que no le dejaban que se acercaba mucho porque estaba comiendo. Y pasó, ¿no? Y ya al momento del postre o algo, sí me acerqué a saludarla y se acordó de mí cuando estaba en el Hotel Camino Real aquí en México y que me quedé platicando con ella como dos horas y venía con su hija y la conocí por su hija porque la hija se metió a las cocinas a inspeccionar y la hija tuvo un accidente. Fue algo increíble. Se acercó a una de las ollas gigantes. Bueno, ahorita vamos, ya estoy cambiando de tema, ¿no? Rápidamente se acercó a una de estas ollas gigantes y se tropezó y casi se quema. Y entonces yo la alcancé a jalar hacia atrás. Llegaron los de seguridad, le dijeron que yo le había salvado la vida a su hija, cosa que no era cierto, pero pues yo siento que no se había muerto. Que se iba a caer adentro del agua hirviendo, y entonces me quedé con ella platicando 2 horas. Y ahí ella solita en el postre, cuando ella ya estaba en el postre, se acercó a mí. Yo me iba a acercar a ella y ella se acercó a mí. Y me dijo, me acuerdo quién eres, me acuerdo que te llamas Abraham, me acuerdo perfectamente bien de ti. Y se volteó al momento que yo iba a pagar mi cuenta, ya estaba pagada. Anda, que te invitara a Madonna, no es cualquier cosa, ¿eh? Y me invitó a la inauguración de su gimnasio en Bosques de las Lomas también. Muy bien. Y ahí estuve con, o sea, fue algo increíble, ¿no? Son gratos recuerdos que tienes de por ahí. Sí. Y pues de la moda, o sea, ponen moda todos estos artistas ahí en Nueva York y todo, y sigues viendo a la gente, que es increíble, ¿no? Tú me dijiste, ahorita acabas de decir que trabajaste en presidencia. ¿No vestías también a los presidentes? No, en esa época no. Yo acabo de salir de la universidad y me contrataron como una guionista que hacía... ¿Te acuerdas de lo que dicen los locutores cuando están pasando las transmisiones del 20 de noviembre, del 16 de septiembre? Están los locutores hablando on and off, mientras estás viendo las imágenes, yo que sé, del ejército desfilando y eso... Todo lo que decían los locutores lo hacíamos nosotros en esa oficina. ¡Wow! ¡Fantástico! Sí. Muy aburrido, la verdad. Sí, pero ¿estabas en Los Pinos directamente? No, es una oficina especial que se llama Cepropie y que hace los programas específicamente para presidencia. Ok. Si un día te entraras a Los Pinos te sorprenderías mucho. Hay visitas guiadas. Hay visitas guiadas que estaban desde el presidente Fox, después se fueron quedando. Y ahorita sé que este año las suspendieron, pero las van a volver a reanudar. Mira. Me encantaría que fueras, ¿sí? Te va a impresionar. Ah, mira. ¿Por qué? Porque ahí, tú dentro de esta parte de la moda, hay una sección Que tiene como si fueran, pues vamos a hablar, los bustos o las estatuas de cada uno de los presidentes, pero no nomás eso, están los cuadros de todos los presidentes pintados por artistas, generalmente en óleos, y te va a sorprender la vestimenta que tienen cada uno, y dentro de eso dices, pues toda la evolución de los trajes de vestir, desde como eran antes hasta como fueron llegando. Increíble, ¿no? Sí, es muy interesante. La ropa dice muchísimo de la era donde la gente vive. Entonces, eso sí es... a mí me encanta mucho esa parte de la moda, toda la evolución de la moda. Y no nada más eso, cómo viene a veces regresando. Un día me dijo mi mamá, hace unas 2-3 semanas estábamos platicando y le dije, oye, ma, ¿te acuerdas de todos esos zapatos que llegabas y usabas, esos tacones, esos suecos que llegaste a usar en algún momento en los, bueno, yo estaba chiquito, en los 60s, a principios de los 70s? Sí, me dice, mira, mijo, si yo hubiera guardado toda esa ropa, ahorita sería millonaria. ¿Por qué? Pues porque ya no tengo que gastar en ropa nueva. Porque ya está regresando. Ya todo regresó, todo esto, toda esa ropa vintage, todo eso. Digo, y aunque ahorita pasa de los 70, dije, ¿a poco usarías una minifalda de esas? Me dice, ¿y cuántas señoras de los 60s o 70s o 50s no has visto en minifalda en la calle últimamente? A veces es concurso de minifaldas entre las señoras y ya no entre las jovencitas. Qué curioso, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues sí, aunque yo no estoy de acuerdo con ello. Fíjate, yo creo que la gente tiene que vestirse de acuerdo a su edad. Esa es mi versión del estilo y de la moda. Puede ser. Ahorita lo vamos a discutir después de este pequeño corte. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Muy buenas noches, amigos. Para todos los que nos acaban de sintonizar, estamos aquí en Radio Nahuac 1670 de AM. Amplía tus sentidos con nosotros aquí en Elite Espacios. Estamos platicando con Lucy Lara. Pues les recuerdo, para quien nos acaba de sintonizar y se perdió la primera parte del programa, www.eliteespacios.mx. Busquen la pestaña de radio y... mañana, es más, en unas cuantas horas ya está el podcast ahí. Entonces ya tranquilamente pueden escuchar el programa completo. A ver, Lucy, me acabas de decir algo que sí me dices, que cada persona tiene una edad y tiene que vestir de acuerdo a su edad. Yo siento que para la moda no hay edades. Mira, lo que para... no hay edad para tener estilo. Pero para la moda... está hecha para favorecer. La gente que viste bien se favorece, y la gente que viste de acuerdo a las circunstancias, que digamos se viste muy apropiadamente para ir a un bautizo o a un entierro o a dar una clase o a comer con su novio, esa persona es una persona elegante, es una persona que sí tiene un estilo y que además sabe hacerlo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, cuando estamos hablando de una señora que se pone ropa muy corta y ya no tiene las piernas o ya no tiene la edad, de pronto, pues peca de verse exactamente como una persona vieja con ropa joven. Y hay personas que se pueden vestir jóvenes sin tratar de vestirse como sus hijas, ¿eh? No me quiero... oír como que a mí no me parece que las mujeres grandes se vistan jóvenes, ¿no? Yo creo que yo me he visto muy joven para la edad que tengo, pero no me pongo una minifalda y no me voy a poner la ropa que se ponen las amigas de mi hijo, ¿no? En realidad lo que yo trato de hacer es vestir para favorecerme, tratar de verme bien, pero al mismo tiempo la parte de la juventud la tiene uno en la cabeza y tiene más que ver con energía que con ponerse una minifalda o ponerse unas botas hasta los muslos, ¿no? Claro, mira, estoy de acuerdo contigo, lo que viene siendo vestir con estilo. Y siempre hay propiedad para vestirse, depende la ocasión a donde tienes que ir. si voy a ir a una cita de trabajo, pues no me voy a poner unos jeans. Y aunque últimamente, bueno, ya tiene muchos años que se acostumbra que el viernes es viernes social, y te toca ver hasta el ejecutivo que llegó en playera y en jeans a su oficina, ¿no? Pero en eso sí estoy de acuerdo. Ahorita en lo que tú me estás diciendo, pues sí, sí estoy de acuerdo en que tú dices que hay gente que a lo mejor tiene cierta edad, algunas señoras, y que ya no tienen las piernas. Pero ¿qué hay las que siguen haciendo ejercicio? ¿Y qué hay las que siguen teniendo piernas impresionantes? Y a veces, con perdón de todas las chicas que nos están escuchando, que son jóvenes, pero hay señoras que tienen mejores piernas que jovencitas, o tienen mejores cuerpos. Desgraciadamente, yo lo que veo es que ahorita las jovencitas se han descuidado. Hay mucha jovencita más obesa que señoras grandes. Pues sí, o sea, si tienes las piernas fantásticas, te puedes poner faldas más cortas, pero yo creo que no una falda que sea como de una jovencita. O sea, el punto es, la juventud tiene muchas virtudes y una de ellas es que te hace ver muy fresca. Cuando una mujer tiene más edad, pues aunque tengas un cuerpo espléndido, se te nota la edad, no hay manera de engañar el ojo, la biología no miente, ¿no? Entonces, voy a decir algo que ahorita también me viene a la mente, es en verano pasado estuvimos en Acapulco, un conjunto de edificios en la zona Diamante, y de verdad me quedaba impresionado. Yo soy muy admirador del cuerpo femenino. Honestamente, a mí sí me encanta. A mí sí me encanta ver a una señora de los 40 que tenga un piercing en el ombligo, por ejemplo. Porque se ven, a mí me ha, o sea, no soy del tipo de piercings en el labio, en la nariz, en todo, pero en el ombligo me agrada, ¿no? Fíjate que había muchas señoras que tenían su piercing en el ombligo. Y señoras que usaban bikinis exageradamente chiquitos y estaban luciendo sus cuerpos. Y ahí es lo que te digo, las jovencitas, algunas en trajes completos o algunas más gorditas o algo así, y no se veían tan bien como las señoras. Fíjate que, a ver, estamos hablando de un traje de baño. Ya cuando se trata de traje de baño, yo creo que ahí es más complejo y además más libre marcar una edad y decir, ay, pues de aquí a aquí, ¿no? Si tienes el cuerpo para un bikini, pues qué bueno, te felicito, ¿y por qué no? El punto es que cuando tú estás afuera, en la calle, cuando tú estás tratando de dar una coherencia entre lo que haces y cómo vistes, ¿no? Eso es lo que es tener una imagen de ti misma, ¿no? Hacer una imagen de diseño. Algo que también estás diciendo implica la ciudad. Porque íbamos al centro comercial y veías a las señoras también con shorts súper pegados, o sea, shortcitos de lo que antes se llamaban los famosos hot pants. Ajá. O súper minifaldas. Y nadie, ahí sí nadie las volteaba a ver, todos caminaban igual, porque ya estaban acostumbrados que estás en Acapulco a las 9 de la noche, 8 de la noche, con un calor impresionante, y realmente poca gente voltea a ver a la que tiene al lado. Si ves aquí a una señora a los 40 o 50 con unos hot pants o con una extra minifalda de 30 centímetros o 20 centímetros, caminando en un centro comercial, no hay quien no voltee. Hombres, mujeres, ancianos, todo niños, todo el mundo voltea. Sí, pero fíjate que yo creo que, curiosamente, yo tengo la sensación de que ahora las chicas se cuidan más. A lo mejor hemos tenido diferentes encuentros con diferentes mujeres, pero ves que yo he trabajado mucho tiempo en revistas femeninas y encuentro como que las mujeres se cuidan más ahora que en la época en donde yo estaba en la universidad. Tienen mucho más cuidado, no solamente de protector solar, de limpieza de la piel, hidratación de la piel, que ya es decir algo, porque en mi época realmente muy pocas personas estaban como al tanto, sino que de verdad siento que hay muchísima cultura de comer sano, de hacer ejercicio, que esto también es una época diferente a la que vivimos en mi época, ¿no? Y afortunadamente, cada vez más veo a mujeres que están a favor de comer bien y de hacer de su cuerpo un templo. Pero, por desgracia, también hay los extremos, ¿no? Como en todo. Sí, sí, es cierto. Es cierto. Y eso que tú estás comentando también es cierto. Yo creo que somos casi por ahí, nos vamos de, pues, muy, edades a lo mejor muy similares. Y no creas, estas canas son pintadas. No, realmente son una herencia de mi abuelo y mi padre también. Yo me empecé a quedar con el cabello blanco, se impresionaban mis amigos. A los 28, 29 años empecé a tener ya las primeras canas y a los 30 y cachito se me hizo el pelo blanco. Y a los hombres les va muy bien eso en las canas, y con las mujeres es muy muy cruel porque... He tenido un éxito con las señoras que me dicen, te ves interesante, te ves guapo. Una vez dije, me lo voy a pintar, y una muy amiga mía me dijo, si tú te lo pintas, no vuelves a salir conmigo. Dije, ¿por qué? Me dice, porque me encanta cómo te ves. Te ves más interesante, más atractivo. Sí, a los hombres les da algo como que te, ay, se ven interesantes. Y las mujeres se ven por alguna razón descuidadas, no todas, a mí me gustan algunas mujeres que tienen su pelo blanco, bien cuidado y todo, pero sí, en realidad cuando lo tienen sal y pimienta, sí. A las mujeres se les acusa de que son unas descuidadas, ¿no? Y es que somos mucho más crueles con el aspecto de las mujeres, esa es la verdad. Fíjate que algo que tú estás diciendo, ahorita, por ejemplo, lo que estábamos platicando del hombre. Ahorita, por ejemplo, lo que llaman el hombre metrosexual, que empezaron con las cremas y el gym y algo así. En mis tiempos, bueno, no, sí existían los gimnasios y era poca la gente que entraba a un gimnasio. Yo sí me acuerdo, yo hacía muchísimo ejercicio y nadaba y corría y muchas cosas, así que nunca necesité de un gym, ahora sí lo necesito. Y esto del cuidado de los hombres y de la moda de los hombres. Un hombre va a ir a una fiesta, se pone un traje, una camisa y una corbata y salió. Y la chica no, la mujer no. No, no, para todo, para todo. Yo te puedo decir, si tú ves a Hillary Clinton y ves a Clinton, a Bill Clinton en sus épocas, ambos de sus campañas, pues muy rara vez se le criticó a Bill Clinton cómo iba vestida a Hillary todo el tiempo, que si su pelo estaba flat, que si su pelo estaba corto, que si su pelo estaba descuidado, que si estaba gorda, que si, ¿sabes? En realidad a las mujeres nos las acabamos, pero estoy realmente interesada en el tema porque me parece que si bien ese es el karma que tenemos, lo tenemos que saber manejar, ¿no? Y yo creo que, fervientemente creo que la imagen puede producir mucho poder, pero hay que inducir ese poder, hay que crear esa imagen y tener una actitud. A ver, te voy a decir una cosa. Dime. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre la bonita, la guapa y la atractiva? La bonita, la guapa y la atractiva. Pues mira, yo te puedo decir una cosa. Para mí la atractiva puede ser una mujer que en un momento dado me atraiga físicamente, me atraiga en ese aspecto y muchas veces... No quiere decir que sea la mujer que sea, pues, por así decir, una varita de nardo. Uh-huh. ¿Ok? Para mí eso es la atractiva, a lo mejor. Que se vea bien. ¿Ok? Para mí una mujer bonita puede ser una mujer que a lo mejor tenga un rostro como las de muñecas de porcelana. Ándale. Sí, que sea muy, muy finita, okay. ¿No? Exacto. Muy estética. Y te voy a decir una cosa, que para mí ahorita las modelos actuales que son... pues no tienen nada y son talla cero o menos cero, no tienen busto, no tienen pompa, no tienen nada. A mí, para mí, no me atraen mucho ese tipo de mujeres y no se me hacen tan bonitas como supuestamente. Y decir la guapa, no, la atractiva te falta. No, ya dije la atractiva, no. Fue la, ah, sí, la guapa, fue la primera, tienes razón, ¿no? La bonita. Y decir la guapa. La guapa yo creo que es la mujer intermedia entre la bonita y la atractiva. Ok. Bueno, estás muy cerca. O sea, tan cerca que verdaderamente la atinaste. Yo te voy a nada más elaborar. La bonita efectivamente es una mujer estética, que cumple con una estética que todos aceptamos, ¿no? Entonces, sí, normalmente el cuerpo, fíjate, el cuerpo no juega tal... importante papel como la cara de una bonita es importantísima. La guapa es esta mujer que tiende a saber qué está bien en su físico y lo exalta. Pero además se siente orgullosa y segura. Tiene una parte de una actitud ante su belleza que la hace verse absolutamente guapa, ¿no? Entonces yo te voy a poner como ejemplo de la bonita a una Grace Mónaco, ¿no? La Grace Mónaco. Sí. La guapa, una Sofía Loren. Impresionante. ¿Cierto? Es una mujer que, a ver, no es bonita, pero es guapísima. Ahora, la atractiva es una mujer que no tiene tal suerte en la repartición de virtudes. Ajá. A la hora de su cóctel genético, pues no es tan atractiva, no tiene un físico muy agraciado. Y podemos hablar de alguien como Frida Kahlo, por ejemplo. Frida Kahlo puede ser que no sea una mujer bonita, no es una mujer guapa, es una mujer atractiva porque ella se reinventa, porque ella busca una belleza interior y la saca, y se hace increíblemente enigmática. Ejemplos como ella está Sarah Jessica Parker, sí. Ejemplos como ella puede ser Oprah Winfrey, ¿sabes? Son personas que a ver, son realmente interesantísimas. Ahorita tú dijiste Sarah Jessica Parker. Esta mujer a mí me impresiona. Me impresiona por muchas cosas. Tú lo acabas de decir. A lo mejor físicamente no es la mujer la varita de nardo. Pero ella lo que se viste y sale en televisión, al día siguiente se agota. Exacto. Porque ella es absolutamente... Es embajadora de la moda. Sí. Y es muy... Pues muy enigmática, pero al mismo tiempo tiende a ser una persona muy segura, se siente una seguridad. Entonces, mira, la teoría que yo tengo, que manejo en el libro del Poder de tu Belleza, es que la bonita nace, la guapa se hace y la atractiva se reinventa. Todas las mujeres podemos ser muy guapas, todas las mujeres podemos ser muy atractivas, no todas podemos ser bonitas. Pero si la bonita tú no... Tú tienes las tres. Ay, tan lindo. Si la bonita no se trabaja, queda siendo pues un cascarón bonito. Es mucho más... Tú me dirás, ¿no es mucho más bonito una mujer guapa que sea inteligente, que tenga sentido del humor, que sea culta, que una mujer hermosísima que no tiene conversación alguna? Sí, es cierto. Y me da pena decirlo. ¿Por qué se burlan de las rubias muchas veces, no? Que dicen las rubias son tontas. No todas las rubias son tontas, a mí me consta. Una vez leyendo precisamente un artículo este de por qué las rubias son tontas, me quedé impresionado por lo que vi. Hay algún tipo de no es hormona, un tipo, no sé cómo llamarlo, bueno... Lo voy a llamar mal llamado una hormona, uh-huh. ¿Ok? Que es lo que pega muchas veces, que agiliza la mentalidad o el cerebro y lo hace más activo. La mujer rubia normalmente tiende, igual que la mujer de muchos ojos, de ojos muy claros, tiende a faltarle un tipo de pigmentación y algún tipo de cosas, y le falta ese tipo mal llamado hormona, uh-huh. que es lo que desarrolla el cerebro. ¿Sabías eso? No sabía, pero lo que sí creo que pasa es que cuando estás bonita y se te regalan tantas cosas, porque cuando eres bonita tienes muchas ventajas, dejas de trabajar, como que las cosas te salen tan gratis que no te esfuerzas tanto. Puede ser que tengas razón también. Yo creo que ambas cosas. Y pues bien, amigos, nos vamos a un pequeño corte y continuamos aquí en Elite Splasios y vamos a empezar siglo XX. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Splasios. Él es Abraham Masri en Elite Splasios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es siglo XX.